Bueno, buenas tardes. Yo tengo aquí como 70 diapositivas, pero ustedes son de la generación MTV, así que las voy a proyectar rapidísimo y ustedes van a entenderlo todo. No hay ningún problema. El asunto, bueno, este asunto tiene que ver pues con Panamá. Bueno, después de haber oído lo de Tola y de lo de Tela, yo debiera hablar de bocas del tolo, pero me parece que hay una, después de oír todas las presentaciones, creo que hay una que es más apropiada para este asunto, que es la de Boquete. Estoy hablando de la región metropolitana, que es donde se concentra la mitad de la población nacional y que genera más o menos el 80% del PIB en Panamá. Bocas del Toro es el archipiélago que hay en la zona bananera, del otro lado de la cordillera, y Boquete es la zona del café, donde está el volcán, y que se ha convertido en una zona turística en los últimos años. En la región metropolitana, todo este proceso de transformación se ha dado desde el principio con la zona del canal como enclave. Y esa noción del enclave pesa mucho en nuestro imaginario, porque bueno, fue la presencia durante todo el siglo pasado de otro país ahí metido, que además hizo una serie de distorsiones en la psiquis y en lo físico, y una de las distorsiones es esta área metropolitana que tiene un poco más de 70 kilómetros de largo y 60 de ancho, pero que es una ciudad lineal, una ciudad interoceánica con barrios en Colón, barrios en Panamá y que se distribuye de este a oeste. Ahí está un poquito más de la mitad de la población del país. Entonces, también por otra razón que es bien importante ahora, porque el canal funciona con agua. Entonces, la idea de la cuenca hidrográfica del canal es una idea que viene desde muy temprano, pero que solo se aplica ahí. Y ahora que hay un poco más de conciencia sobre la forma en que funciona la naturaleza y los ritmos de la naturaleza, entonces la idea de la cuenca es un concepto que además puede ser muy muy importante dentro de lo que podría ser una transformación del territorio por la vía del ordenamiento territorial. En este momento la cuenca tiene una legislación especial. Ahí hay algunas limitaciones para el uso, pero todavía es una cosa, una promesa. En el marco en el que estamos, que es el de la ley 6 de 2006, que trae el concepto de ordenamiento territorial, ya no es una ley de desarrollo urbano como eran antes, sino ley de ordenamiento territorial para el desarrollo urbano. Nosotros no sabemos en qué nos metimos, entramos en eso porque está de moda. La ley se trajo y se creó copiándola de Colombia, que la copió de España, que la copió de Francia, ¿no? Entonces, ahora tenemos un marco legal bastante, digamos, apropiado, novedoso, y tenemos que encarnarlo con algún tipo de acciones que puedan hacer que esto realmente llegue a ese objetivo, que es finalmente que la gente sea feliz, ¿no? El aumento de la calidad de vida. La ley trae una serie de conceptos que son derivados de la Constitución, es decir, principios básicos, por ejemplo, ese de la función social y ambiental de la propiedad, o la prevalencia del interés general sobre el particular, o la distribución equitativa de obligaciones y beneficios. Si eso se trae aquí, otra vez, es porque como las cosas sencillas que siempre hay que repetirlas continuamente, porque eso justamente es lo que no se hace ahora. Entonces, a pesar de que esté en la Constitución, son principios que hay que volver a recordar para poner en marcha, para poner en práctica. De modo que ahí hay una cosa que está, es decir, hay una posibilidad de trabajar en esa dirección, y el hecho de que la ley lo ponga desde el comienzo ayuda a introducirlo continuamente en las discusiones. Es sobre eso que estamos hablando. Hasta ahora, lo que llevó a que la ley se hiciera fue esto, en realidad. No fueron preocupaciones de otro tipo. Fue una demanda sobre la construcción de edificios en barrios como este, en donde los vecinos de un lugar de esta zona de uno de esos edificios estaban preocupados porque les iban a poner otro enfrente. Y eso derivó en una demanda legal que llegó a la Corte Suprema de Justicia, en donde se planteó que había una legislación de 1941 que condicionaba la construcción de edificios al ancho de la calle, la altura del edificio al ancho de la calle. Y eso, por supuesto, había sido olvidado por la historia. Entonces, la corte hizo su jurisprudencia adecuadamente y votó de acuerdo a eso, y separaron las construcciones en Panamá. Y hubo que crear una ley nueva. Y entonces, en la creación de esa ley nueva, porque había que derogar la anterior para poder crear la nueva, y en la creación de la nueva se pudo llegar a una solución de compromiso con los legisladores, con los políticos, pues, y se logró trabajar sobre el asunto del ordenamiento territorial como un concepto en torno al cual girara la ley. Y en realidad lo que se está produciendo es de muy baja calidad urbana. O sea, esta clase de cosas pueden ser muy caras y lo que sea, pero ya ahí empieza a haber un poco de hacinamiento que es terrible. Y la proyección que sigue, es decir, si seguimos manejándonos con estas cifras, en el momento en el que el canal, las obras del ensanche del canal empezaron ahora, y vamos a tener estamos en un momento de flujo otra vez, como el de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza a llegar mucha gente a Panamá. Ya conocimos eso al principio del siglo XX con el canal, lo habíamos conocido a mediados del siglo XIX con el ferrocarril, lo conocimos con el canal francés al final del siglo XIX, lo conocimos con el canal al principio del siglo XX y lo conocimos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en otro momento de esos, en donde se espera que llegue mucha gente que está llegando y que haya un nivel de inversiones que entonces empiezan a transformar la economía. En la construcción, por ejemplo, fíjense lo que ha pasado en los últimos 10 años, cómo ha ido aumentando el peso de la construcción dentro del Producto Interno Bruto y cómo la proyección lo plantea en un movimiento ascendente, porque además ahí entran las obras del canal, que son 5.000 millones de dólares en lo que se calcula que va a costar y que debe estar listo en el año 2014. Entonces va a haber un momento así. Mientras todo esto pasa, estamos en ese conflicto de la identidad. ¿Qué hacemos? La marca país nuestra es Panamá, la ruta por descubrir, pero para los inversionistas o para los promotores inmobiliarios es Palm Springs en el trópico. Fíjense que aquí se han trastocado los valores. Esto es única, elitista, aristocrática. Es decir, ¿desde cuándo ser elitista es un valor? Entonces, estamos en esa... Yo les voy a dejar esta presentación. Sí, eso es. Entonces, estamos en esta situación sobre la que... Bueno, esto es lo que se proyecta sobre la bahía, por ejemplo, ¿no? Este es el tipo de cosas que los dibujantes... Es la ciudad del AutoCAD. Porque, ustedes saben, se hacen... ¿No? Ahora se pueden hacer estas cosas... Y entonces nosotros pensamos que, miren, esto es la Bahía Brickell, Villa Magna, esos son nombres que ya hemos adoptado, estamos copiando a Miami exactamente, y nos empezamos a parecer a eso. Entonces, si Dubái tiene esto, pues nosotros podemos tener nuestro Dubái, ¿ok? Y si Santiago Calatrava diseñó esta torre en Malmo, nosotros le damos más vuelta y hacemos otra. Que vean que... Entonces, la promoción inmobiliaria presenta estas cosas, pero en realidad lo que estamos haciendo es esto. Y esto es un patio de vecindad de chic, pero es un patio de vecindad. O sea, esto tiene muy baja calidad. Además, se está haciendo sobre zonas de relleno en la bahía, porque la valorización de la tierra ahí es tal que entonces nos convertimos en holandeses. Se nos acabó la tierra y hacemos más... porque ahí hay una valorización enorme. Estos son proyectos nuevos que ahora mismo están en ese proceso de venta y de preventa para ver qué sale. Y el resto de la bahía, en las zonas como el barrio de la Exposición, que es un barrio tan bien logrado, está siendo amenazada por cosas como esas, que son así. Miren la escala de ese bicho. Por supuesto, aquí también hay un desfase serio, que es tecnológico. ¿Cómo vamos a construir edificios de más de 70 pisos con hormigón armado? O sea, eso tienen que mostrármelo algún día. Este edificio nunca creí que se fuera a hacer y efectivamente no lo dijeron que no podían hacerlo, o que se echaron la culpa entre el promotor y el arquitecto, pero esto era una aberración. En cambio, la idea de la utilización del espacio público como una reivindicación ante la zona del canal, ante la antigua zona, se hizo desde el 77 cuando se firmaron los tratados, que era para recuperar Amador, que era zona del canal, unirlo al casco viejo, el barrio del Chorrillo, que es barrio popular, la bahía, donde está el barrio de la exposición ese, Paitilla, donde están los edificios altos, y después hasta Panamá la Vieja, que es la sede del primer asentamiento español en el Pacífico. Ese conjunto de cosas ha estado dándole vueltas, esto ya tiene 30 años, y ahora decidieron irse con la cinta costera. Así se llama. Pero si ustedes ven, esto es una vía adornada con unas isletas verdes ahí para que no digan que es solo una vía. Y eso se acaba de sacar a licitación y se va a construir. Se ha conseguido a través de la presión y de la participación de gente que aquí el parque tenga por lo menos 25 hectáreas de espacio verde. Eso ya es algo. Pero en realidad todo eso se está haciendo para poder resolver estos nudos que se han creado, donde 7 vías se convierten en 3, aquí, por haber abusado de la norma, por haber dejado que todo se pudiera construir todo el tiempo en cualquier parte. Entonces, tenemos problemas de funcionamiento de la ciudad que para este modelo de proyección internacional que se quiere tener, de única, elitista y exclusiva, y Palm Springs, en realidad no funciona, porque hay que modificarlo. Y la historia nuestra no es muy buena en eso. La bahía hace 50 años era playa, fíjense que era arena blanca. Aquí había un manglar, como ven, ese manglar se lo comieron. Pero había playa con arena blanca. Después empezaron a construirle una vía, y aquí quedaba la playa de Bellavista. Y unos años después, la vía la construyeron encima de la playa. Aquí había un asunto con el respeto a la propiedad privada. Ahí esos 22 metros después de la marea más alta y todo eso no se respetaron. O se respetaron, pero para dejarlo como propiedades privadas, y hubo muy poca consideración con el espacio público y con el acceso a un bien colectivo como sería la playa. Pero parece que nadie dijo nada. Parece que esto fue natural, estas cosas ocurrían. Y ya cuando se nos acabó la playa, entonces empezamos a introducirnos en el mar, a darle esos bocados. Entonces ahora hay concesiones como estas con marinas que se empiezan a quedar con el mar. Al revés de Copacabana, que fue capaz de hacer eso, nosotros hicimos fue esto. Metimos un club de yates, que parece una barriada de invasión, y una marina, pero de muy mala clase, en un área que podría ser un espacio público de la ciudad. Por eso la idea de tener una cinta costera ahí por delante permitiría pensar en una recuperación del espacio público y en una valorización, que es lo que ellos están buscando. Ahí es donde entran a jugar todos estos elementos de las soluciones de compromiso. Por ejemplo, el hecho de que esos edificios que se metieron ahí, ahora les tiene que pasar la carretera por delante. Esta es una de las versiones, esta no es la última, esto se estudió hace tiempo. Pero empieza a haber esa clase de contradicciones entre unos y otros, que son las que al final permiten replantear la manera como estamos haciendo la ciudad. Tenemos espacios que tienen bastante calidad, es decir, natural, esa es la entrada del canal, la península de Amador, la isla de Naos, y aquí se quiere hacer el Museo de la Biodiversidad. Este es el Cerro Ancón, que es como el emblema de la ciudad. El Museo de la Biodiversidad es un museo que quiere cantarle a la naturaleza que tiene Panamá, y para eso se consiguió a Frank Gehry para que hiciera este diseño. Eso se está construyendo ahorita. Está atrasado como 6 meses, pero ahí va. Y eventualmente tendremos un edificio de Gehry, pues, ¿no? A la entrada del canal, así tan colorido como este. Pero a la vez que eso se quiere hacer aquí en la isla Naos, se han dado concesiones o permisos para hacer el turismo este que se quiere, y miren cómo la encueraron, la pobre isla. O sea, y aquí van a hacer esa clase de apartoteles, ¿no? Que son turismo, es decir, que se disfraza de turismo, pero para poder meter apartamentos en zonas en donde no se debería, donde no se podría. Entonces, tenemos que volver a pensar en la función social de la propiedad, en la prevalencia del interés general sobre el particular y en la distribución de cargas y beneficios. Eso, por ejemplo, es lo que me lleva entonces al caso de Boquete, que es el caso del turismo residencial. Allá se resisten muchísimo a utilizar ese término. Esta es la zona del café, es una Mesopotamia chiquita, ustedes ven el río Coche, el río Caldera, y Boquete está aquí como un asentamiento que surgió al comienzo del siglo XX, como una zona en los primeros años del XX, le metieron un ferrocarril desde la ciudad de David cuando se pensaba que el ferrocarril era el modelo a seguir para la integración del territorio, y Boquete en unos años pasó de ser este asentamiento, en 1960 era eso, 60 hectáreas, a tener 300 en el año 2000, ¿ok? Más o menos. Y ese es el asentamiento hasta el año 2000 cuando empezó la embestida del turismo residencial, en donde han metido, por ejemplo, proyectos como estos, que entre todos suman 300 hectáreas. Es decir, no, más. Aquí, bueno, sí, aquí como 200 y después... Pero es decir, proyectos de gran tamaño que aparecen y que ahí están sitiando todo el lugar y que todavía no sabemos qué consecuencias tengan ni sobre el ambiente tan particular que hay allá, que es lo que es el atractivo en primer lugar, mucho menos sobre la cultura, que están asustados. Nosotros tenemos que hay una población, especialmente esta es una zona en donde hay 17.000 personas en todo el distrito. Y en Boquete, en realidad, solamente viven 7.000. Entonces, se espera que vengan 6.000 residentes extranjeros en los próximos 10 años. O sea, que van a duplicar la población, van a estar uno a uno con los locales. Y la inversión que se está viendo, porque todo esto son proyectos que están en ejecución, está llegando a cifras que son muy elevadas para la escala del lugar. Entonces, la transformación viene con mucha fuerza y todavía no sabemos bien qué efectos va a tener a la larga. Tenemos un pobladito de esos antiguos, ¿no? Una estructura compacta, metido en un valle. Ustedes ven, ahí tiene su plaza central y toda la cosa. Una cosa bien al estilo español, pero digamos, del siglo XX. La periferia del lugar que ha crecido de manera muy abierta. Llegó la luz. Y entonces, pero con muy baja densidad, con viviendas unifamiliares, y entonces aquí empiezan a aparecer los proyectos nuevos que se segregan. En este caso se segrega, digamos, naturalmente, se mete en un valle, ese proyecto se llama Valle Escondido, pero se mete allá en un lugar separado y pone su entrada, y empieza a haber ya la separación entre lo que teníamos y el nuevo modelo de organización espacial. Viviendas, igual, esto para viviendas individuales, se venden lotes, pero hay controles de acceso al sitio. O hay controles en los cañones de los ríos, que utilizan la geografía también para separarse. En algunos casos es bastante, bastante pavoroso eso, porque estos cañones tienen una belleza natural enorme y quedarse con ellos es un poco un despropósito. Ahí habría que trabajar un poco como con las riberas, ¿no? Como con las costas. Esto simplemente no se puede tocar, no se debe hacer. Pero estamos muy acostumbrados al modelo y estos son los grandes desarrollos que traen la cancha de golf, ¿no? Hasta ahora hay uno solamente que se ha planteado en esos términos, que tiene ese como 200 hectáreas. Se llama Cielo Paraíso. Pero bueno, digamos que allá el agua no es un problema como en España, en donde hay que trasvasarla. Aquí hay muchísima agua. Sin embargo, ya el asunto no es el manejo del agua, sino el manejo de la organización de esas barrias, de esos sitios dentro del conjunto. Pero entonces lo estamos haciendo a lo pobre también. O sea, la expansión de Boquete en la población que llega a dar servicios a esta población residente de mayor nivel, se, entonces adquiere casas con una entrada y una salida también, ya no con el trazado anterior abierto, se queda con el cañón de que puede también, es decir, copian pequeño los regustos esos de los grandes proyectos. Y eso no se discute, eso parece que fuera natural. Y lo peor que hay es ya el modelo de las casitas en serie, que son las que empiezan a poblar el territorio sin ninguna consideración con el ambiente. O sea, aquí no hay ni siquiera, aquí no hay calidad natural, pero tampoco hay calidad urbana. Entonces, estamos en esa disyuntiva en este momento. El plan de ordenamiento territorial tiene que jugar con todos los elementos de la naturaleza, con toda esa inversión masiva y con toda esa manera de hacer las cosas convencional, tradicional, que nadie discute y que todo el mundo acepta, como buena. Esto se ve, esto es lo que es, esto es lo que la gente quiere, esto es lo que la gente compra. Y ahí tenemos que entrar un poco en un tema legal con la propiedad. Como nosotros tenemos una, como estamos pensando, como estamos viendo, que esta, es decir, las unidades territoriales se van fraccionando entre herederos y terminan asumiendo estas formas, estas pequeñas fincas. Y esas pequeñas fincas se urbanizan interiormente. Y esa urbanización interior genera un mosaico de piezas que no inconexas, que son de muy difícil funcionamiento en forma agregada y que bajan mucho la calidad del lugar. Entonces ahí tenemos que ver cómo encontramos instrumentos de gestión que permitan hacer la integración y hacer algún tipo de arreglo diferente para poder resolver la amenaza de un diseño de muy mala clase. Este es una de las cosas, uno de los temas que está ahorita mismo en debate. Aquí hay una garganta de 600 metros entre los dos cañones de los ríos, pero esto es tierra privada. Y esa tierra en teoría se podría llenar de casitas en serie. Aquí hay una consideración que va por encima, ahí es donde el interés general debe prevalecer sobre el interés particular del propietario de la tierra. Digamos, aquí el caso es muy claro. Esto es difícil que se pueda sostener un pleito para hacer lo que quieran hacer o lo que tengan derecho a hacer de acuerdo a la ley actual sobre un terreno que condiciona tanto la entrada y la salida a ese lugar. Pero esta es la clase de problemas que obligan a repensar sobre esa estructura de propiedad que permite todavía hacer muchas cosas que no convienen. Y en el poblado, donde está la gente, es decir, la aparición de los automóviles está haciendo muchos estragos ahí, y la gente también está sintiendo que su identidad empieza a desaparecer. Entonces, bueno, si lo que quieren es eso, o lo que quieren es esto, que es la imagen del Main Street USA, que es el que prevalece un poco, porque mucha gente sí la quiere, los proyectos que estábamos viendo casi todos tienen esta clase de paleta de color, de escala, de tratamiento del espacio libre. Entonces, y son peatonales también, porque allá los carros no entran. Es decir, vuelven, sí traen a Disney World y lo presentan como un producto que la gente compra. Pero también podemos aprovechar otras cosas. En este momento, por ejemplo, bueno, y esta es una de las revistas del Urban Institute, que hace unos años sacó un artículo planteando esa cuestión de la competitividad entre las ciudades y la búsqueda de el aprovechamiento de las condiciones naturales, lo de los canales, ¿no? El regreso de los canales como un atractivo, no en este caso turístico, pero también puede serlo, sino como un atractivo, un rasgo que, por ejemplo, la ciudad de Boquete tiene y no usa. Ella funciona aquí y el río Caldera pasa por acá, así como por la espalda. Pero este es un sitio con ese cañoncito y tal que se podría aprovechar como un espacio público, como una zona de concentración de actividad. Es decir, nosotros tenemos que aprender a utilizar los recursos que tenemos también. Eso, en Panamá no tenemos mucha creatividad, estamos copiando de Miami. Y las posibilidades de utilizar los recursos naturales las hemos desdeñado porque allá no las usan. Bueno, yo creo que vale la pena volver a ver lo que están haciendo en algunos lugares por ejemplo con las riberas y con los litorales, como lo de Boston, como lo de enterrar el viaducto para crear espacio público, o como el embarcadero en San Francisco, que también sacaron una vía para dejar un espacio abierto para la gente. Nosotros estamos haciendo la cinta costera al revés, o sea, cuando todas las ciudades están quitando las vías, nosotros en pleno siglo XXI vamos a poner una vía sobre la avenida Balboa. Entonces, eso ha servido para mostrar el ridículo que es una búsqueda de soluciones para los automóviles cuando tendríamos que estar pensando en una ciudad que funcionara más para la gente. Y creo que con el asunto del turismo y la naturaleza, y un poco la conciencia que cada vez es más elevada en términos ambientales, se podría ir conjugando ya algo que permitiera que toda esa naturaleza que está presente no se transforme solamente en masas de concreto, especialmente cuando nosotros tenemos esa posibilidad inmediata con las áreas del con el área del canal, cosas como el Cerro Ancón, de tener, bueno, esta imbricación de naturaleza y cultura que se consigue acá a través de esos diseños tipo ciudad jardín puede ser un poco costosa hoy día, pero vamos a ser creativos, vamos a ver cómo le damos entrada a otra clase de diseños que no sean los que convencionalmente hacemos. Al final, al frente del mar tenemos un mar verde también sobre el que tendríamos que trabajar. Ahí tenemos la mitad de la población nacional o un poco más y se espera que venga más. Entonces toda esa integración creo que es bien posible. Y luego está, y aquí no lo he tocado para nada, pero está toda la gente que queda en la periferia. Esta es una de las pocas barriadas de autoconstrucción que todavía quedan en el centro de Panamá. Había muy pocas, pero en esta foto permite ver esa relación que espacialmente es muy próxima. Aquí hay una zona de buffer, ¿no? Por supuesto, entre estos y estos, que es la universidad donde trabajo yo. Pero igual, es decir, ahí sí, esa dimensión también existe y esa no se ve. Entonces es para allá para donde tenemos que apuntar finalmente, ¿no? Porque ahí es donde están todos los pelados, que son los que van a heredar todo esto que les dejemos. Okay.